Tenemos aquí en vivo a un compañero que ustedes lo conocerán por la voz, porque está al frente, uno de los muchachos que está al frente de la audición de Adam Top los jueves, ¿no? En la tarde. Marcelo Figueira. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy para hablar de otros temas, justamente que tienen que ver con un tema familiar, personal, de tu hijo, que tiene 10 años, que está atravesando un problemita. Contanos esta situación, ¿cómo es? Sí, bueno, buenos días a todos los escuchas. Gonzalo tiene una enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne, donde la misma presenta un gen sin sentido, donde lo que es músculo, lo que son tendón y todo eso, para que la gente no sepa, se arrolla. Gonzalo, gracias a Dios, pasó una prueba que fue en la pandemia, que ya caminaba a punta de pie, gracias a distintos actores y a gente que la verdad que lo quiere mucho a Gonzalo, se pudo llegar a través de Teletón y del Pereira Rosel a operarlo. Se le operó los tendones de Aquiles, hubo un alargamiento, un alineamiento del pie. Y Gonzalo, hoy por hoy, porque eso quiero que sepa, pues muchas veces cuando estás con eso te preguntan cómo está pensando que Gonzalo hoy por hoy corre, Gonzalo hoy por hoy le pega la pelota a la manera de él, le pega la pelota. Porque le encanta. Uh-huh. Digo, porque esto no es dar a una foto de que no es la realidad. Si Gonzalo tiene la silla de ruedas al lado de la cama, si uh-huh. nosotros, o sea, no nos engañamos lo que es la enfermedad. A todo esto sale de que las doctoras de lo que es enfermedades raras, que uh-huh. creen a de ser, nos informan que la mutación que tiene la enfermedad de Gonzalo tiene una droga que salió, que se llama Ataluren, que en el caso de Gonzalo podría parar lo que es la enfermedad, el avance de la enfermedad entre 3 a 7 años. Estamos hablando que de todo lo que es el Uruguay hay 3 casos como Gonzalo, 2 ya perdieron la movilidad, queda solo Gonzalo. Gonzalo también para el Uruguay, y muchas veces lo sabemos, es tipo un conejito de India. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Gonzalo acá, más allá de que Uruguay está muy adelantado en lo que es BPS y uno que ahora busca en toda Latinoamérica, nos sacamos el sombrero por lo que tenemos hoy como doctores y todo en BPS, porque la verdad no le envidia nada a nadie. Pero tenemos la otra pata, que cuando nos dijeron todo eso, nos dijeron la droga, nosotros fuimos y a través de ayuda de distintos sindicatos, porque todo vale plata, se juntó dinero y se llevó a cabo un amparo por el remedio, el cual se ganó. Y la justicia se intimó al pago a los 3 prestadores que le corresponderían a Gonzalo. Uh-huh. Es el Fondo de Recursos, es Salud Pública y es BPS. Contentazo, eso pasó el 24, o sea que pasamos la fiesta como que Papá Noel vino. Uh-huh. Y el 2, este 2 pasado lo fuimos a retirar porque nos llamaron de BPS que estaba remedio. Y ahí empezó el cuento de terror, cuando estamos una hora y pico con los médicos diciendo cómo la forma de tomarlo y por kilo y por las horas que tendrían que despacio en tomar. Nos mandan a buscar el remedio a la farmacia del BPS y el remedio no estaba. Y nos señala que fuéramos a hablar a gerencia del BPS, al primer piso. Ahí nos enteramos de que ellos habían apelado y en segunda instancia ganaron ellos. ¿El BPS apeló? Los 3. Por lo que nos dijo gerencia de BPS, los 3 apelaron. Pero lo peor de esto parece es macabro, ¿no? Porque no, te citen para que vayas a buscarlo y cuando vas te dicen que no. Uno sabe que uno conociendo al estudio que lleva de abogado el caso Gonzalo, se dio todo para que el golpe sea feo, pero sin querer. Uh-huh. Nosotros el amparo lo tenemos, lo está llevando a cabo el estudio Cereta. Ajá. Que la verdad que en primera instancia nosotros vimos cómo trabajó estilo descargo y fue maravilloso. Se dio todo para que bueno, mi señora saliera corriendo al EPS llorando. O sea, tenemos caso de... como es de... Ay, recién me salió la palabra. La patrona sufre, como es, este estado de ánimo... ¿Depresión? Depresión. Claro, imagínese, claro, cuando le dice que no tiene remedio. ¿No? Claro. Salió corriendo, llorando, y sí, bueno. Sí. Y ahora estamos tratando de juntar mucha gente que nos da una mano haciendo visible esta problemática, ¿no? Ah, sí. Sí, es un caso que no es único, como vos decías, pero es un caso concreto, con nombre y apellido. ¿Cómo se dice? Elegible para el medicamento, porque no es para todos. Es para él solo. En este caso es para él solo. El remedio no estaba, no entra al Uruguay, todavía no está, o sea, se hizo todo el trabajo. ¿Te das cuenta? Ahora, incluso cuando uno le dicen que causa problemas musculares, no sé qué, piensa en caminar, pero no es solo caminar, es todo lo que, hasta la respiración, ¿no? O sea, ataca todo lo que es respiración, ataca todo lo que es cadera, o sea, Gonzalo, para que se dé una cuenta, un poco, ¿no? Pisar en punta de pie todo el día, como que alguien que baila ballet. Claro. Gonzalo caminaba en una calle que tenía un poco de desnivel y iba sufriendo. O sea, y de noche, eso lo que lo llevaba es a rodar en la cama. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando vos le vas a colocar la félula, Gonzalo usa félula de noche para ir a la escuela. Gonzalo va caminando a la escuela, o sea, de vuelta, Gonzalo con la operación. Nosotros empezamos de cero, de vuelta al pie. No sabemos cuánto va a empezar a inclinar de vuelta. Pero antes de la operación, Gonzalo giraba toda la noche en la cama con dolores, ¿no? Sí, claro. Y que eso, más allá de Gonzalo, lo sufre todas las personas con esa dolencia, que por lo último que yo tengo entendido, hay como 44, 46 en BPS. O sea, es una realidad. Yo lo decía, y el otro día lo decía, a Gonzalo ahora no tiene piscina en BPS porque están entregando 100 sillas. 100 sillas, 100 personas gratis. Que eso es lo que no se ve cuando se habla. Exacto. Y Gonzalo, el ángel de Gonzalo que lo ha tenido en pie, también es BPS, que es hidromasajes. Que es una persona que la verdad que... O sea, que él tiene derecho a usarlo, lo puede usar. Es que él es, al ser pensionista, Gonzalo tiene todo su... Gonzalo tiene unas cosas. Yo le aporto a Salud Pública desde que nació, una cosa. Y a su vez, él, por ser pensionista, tiene todos los derechos. O sea, acá no pedimos limón, acá lo que se reclama son los derechos de Gonzalo, de Gonzalo y de otro. Sí, sí. ¿Por qué? Se niega, ahí mismo después nos enteramos de un muchacho que le faltan 2 años y tiene un tumor en el cerebro, y porque el papá tiene 2 casas, se lo negaron. O sea, tiene que esperar 2 años el ser mayor de edad para pedirlo él. O sea, 2 años un tumor en el cerebro, sabemos tiempo, lo que es, ¿no? El tiempo para él es fundamental. Entonces hay muchas cosas que siempre digo, no se ven. Yo lo hablaba la última, claro, vez que estuve acá. Muchos hablan de los 5 años de la jubilación. No. Claro. Esto es mucho más y mucho más grande de lo que la gente se da cuenta cuando se habla de BPS y lo que es el achicamiento, el recorte de todo lo que es las políticas de este gobierno, ¿no? Sí, que es achicar. Lo que hablábamos recién con los jóvenes, que ellos decían, nosotros como jóvenes, nos faltan 40 años para jubilarnos, pero nos preocupamos también. Y no es solo las jubilaciones lo que afecta a esto. Esto afecta a toda la seguridad social. En el caso concreto, el medicamento estaba, pero ¿qué hicieron con el medicamento ahora? Y está ahí. A ver, este medicamento de vuelta, este medicamento solo entró al Uruguay por Gonzalo. Por el caso de él. Porque no está todavía avalado por Salud Pública. O sea, esto hubo que hacer un amparo para que entre y para Gonzalo. Y también, si tenés distrofia muscular de Duchenne, pero no tenés el gen sin sentido, tampoco. Claro. O sea, solo ese medicamento está ahí, teniendo que estar en casa para Gonzalo, ¿no? O sea que está ahí el medicamento, está el chiquilín acá y el medicamento allá. Exactamente. Y no lo puede tomar. Y lo único que se preocuparon, porque, a ver, cuando uno ve los tweets que tuvo Gonzalo, son más de 206 mil tweets que vieron a este reclamo de Gonzalo, lo único, alguna llamada es, ¿quién les dijo que estaba remedio? O sea, Exacto. Es una cosa... Tendrían que haberlo ocultado, es eso lo que están diciendo. ¿Y qué aducen ellos para no entregarlo? ¿Qué les informan? A ver, ellos no te informan, ellos tenés que... A ver, va todo por la parte judicial, pero sabemos el costo. Después hay otra chicana que tira en la primera parte de juicio, es que alcance tiene el Hospital de Enfermedades Raras. Entonces, porque como que no tiene autonomía, como no tiene presupuesto, no sé en qué va eso, y eso estará, digo yo, mirándolo... otra clase de profesionales, porque creo que no le han dado las facultades a hospitales raras de hacer, sino siempre estás pidiendo permiso para cada cosa, de eso se trata. Exactamente. Y mirá que de vuelta Uruguay tiene, ahora vienen de España las profesionales, en cuanto a lo que es enfermedades raras en Latinoamérica debemos ser, si no somos los mejores andamos pegándole el palo. En cuanto a todo lo que es hidro, todo lo que es masaje, todo lo que estamos, no le envidiamos nada a nadie. Lo que envidiamos son los recursos y lo que envidiamos son los recortes de un Estado que está jugando a todos lados a la chique, ¿no? No hay que juntar plata para mandarlo a tal país que allá están avanzados. No, los avanzados están acá. Lo que falta son los recursos. Exactamente. Bueno, hoy nos mandaron que estaban en los talleres de Cerrito, del Ministerio, estaban escuchando la banda de la herrería, Fernando, Jorge, Claudia y toda la banda. Y ahora dice, arriba Marce, Gonza y familia, y el gobierno se golpea el pecho, yendo a barrios de contexto crítico, como dicen ellos, sacándose fotos con niños, y salen en hospitales que donamos esto y aquello. Parece que por el tema Gonzalito no están sus planes. Quizá tenés que ser hijo del barrio D, para la clase obrera se hace difícil estas cosas. Fuerza, Marce. Bueno, pero por eso están acá, porque nosotros sabemos que hay oreja escuchando, y ustedes no están pidiendo que le compren un bono, ni le están pidiendo que pongan plata en tal cuenta. Es otra cosa la que están pidiendo, y ahora después de la pausa seguimos hablando de eso. Bueno, y queremos conversar un rato más sobre esta situación, que, bueno, lo decía muy bien el invitado, es un caso concreto con nombre y apellido, pero que hay muchos casos, no es solo por este que estamos nosotros en este momento conversando. Y antes de ir a la pausa decíamos, no vinieron a pedir plata, no anuncian un número de cuenta. ¿Por qué salir a los medios de prensa? ¿Qué buscan con hacer pública esta situación? Y buscamos lo que muchas veces termina siendo el trabajador, que haya repercusiones en la opinión pública, que sea de vuelta el hombre caminando y que cree la posibilidad de que Gonzalo tenga su medicación. No solo Gonzalo, y yo vuelvo a decir lo mismo, porque a veces a uno se queda con uno solo, uno le cuesta hablar en general. Vuelvo a decir lo mismo. Esto es parte y un botón de lo que se viene. Todavía no tiene la herramienta y ya ven lo que pasa. Entonces, devuelvo. Gonzalo sí, Gonzalo mi hijo, y vamos a pelear, y yo ya le he dicho, he mandado tuit del 1 hasta el 30, porque la verdad no espero ningún carpetazo, porque más o menos uno camina derecho, claro. Entonces no le tenemos miedo a nadie, pero hay muchos Gonzalo y hay muchos gurises que están sufriendo porque no tienen su remedio. Entonces lo que se viene... Para todo que está escuchando, si no podemos cambiar todo lo que se viene de reforma, va a ser peor. Sí, sí. Entonces, lo que, si alguien agarró esto empezado, necesita un medicamento, Gonzalo, que es así el nombre de este niño que tiene 10 años y tiene distrofia muscular Duchenne, se consiguió por medio de un amparo un medicamento, entró al país. Llegó al país, llegaron a llamar a los padres para que fueran a buscar el medicamento, y cuando van les dicen que no está el medicamento. O sea, está, pero no se lo dan. No, apelaron los que tendrían que ser los que paguen. Los facilitadores. Y bueno, ganaron en segunda instancia y quedamos sí, ahí. Sí. Bueno, el medicamento sirve para controlar la enfermedad, o sea, la estanca y da calidad de vida. que es lo más importante, ¿no? La calidad de vida y esto porque tampoco somos necios, o sea, lo que hace también es que Gonzalo pueda caminar. Exacto. 3, 7, 10 años, nadie sabe porque Gonzalo es un poco prueba y error. Te vuelvo a decir lo mismo, Gonzalo con 10 años y ahí con este... Como con este gen, ese el niño que está caminando. Ahí está. Y es el niño que está abriendo puerta y que se está estudiando por qué. Porque inclusive uno cuando tiene un niño con esta patología busca en todo lo que es Latinoamérica, busca lo que es en España, que es donde todo el mundo, toda la sociedad, hay mucho que vuelca dinero para estudiar todo esto. Y voy a hacer lo mismo. Acá podemos, si queremos, hasta hacer referencia como antiguamente cuando uno era chico y se hablaba de clínica. No sé si alguno, de clínica, todo el mundo decía, vienen a estudiar acá. Si dejan crecer un poco, si dejan lo que es hospitales de enfermedades raras. Pero además se ha mostrado que se ha avanzado en esta enfermedad. Se sabe más hoy y hay más posibilidades. El que se pueda detener la enfermedad, trancarla ahí, ¿no? Permite dar tiempo a que estos avances que se siguen procesando lo alcancen a él también. Y entonces sea mejor todavía la calidad de vida. A él y a otros. A él y a otros. Porque este remedio fue estudiado para todo lo que tenían Duchenne. ¿Qué pasó? Solo alcanzó a lo que tenían este gen. Bien. Por eso quedó un mercado... De repente, porque es caro, porque quedó un mercado mucho más chico. Claro. Entonces, de vuelta, en Uruguay es solo Gonzalo, capaz que mañana sale otro niño o pasó otro niño. Y hasta que no esté legalizado, siempre hay que ir por amparo. Sí, sí. Pero Gonzalo ya dejó el rumbo y el camino para que otro... ¿Cómo no? ...tenga 3, 7 años más de calidad de vida, ¿no? ¿Cómo no? ¿Y legalmente cómo sigue esto ahora? Ilegalmente y ahora tendremos que ir a tercera instancia, o sea, no me voy a meter en un lugar donde tendría que estar hablando de repente Cereta. Es el doctor Cereta, vamos a hablar con él, sí. Capaz que él tiene más... Pero sería por ese lado. Por eso es tratar de generar en la opinión pública es algo que lleve a que tercera instancia o que alguien diga, bueno, sí. Vamos a torcer esto, porque la verdad que... Bueno, a la audiencia lo que se le pide es que se difunda esto también. Difunda. ¿No? Nosotros lo estamos poniendo ya en las redes nuestras. Me encanta. Entonces lo pueden tomar de ahí y difundir por todos los medios que tengan. Incluso uno nunca sabe, ¿no? Entre los que están escuchando y viendo las cosas... qué contactos tienen, que también puedan hacer llegar a lugares donde se puedan tomar decisiones, que a veces falta eso también, y capaz que algún oyente puede intermediar y hacer algo. A este programa lo escuchan diputados, senadores, eso es involucrarse un poquito. Involucrarse. A uno lo ha llamado gente... tratando de, no basta con dar me gusta o voy a tratar, voy a ver si averiguo algo y después es solo para, exacto, para pasar la mano, digo, tratar de que la gente que tiene que cambiar el rumbo de esta política, sobre todo lo que es el medicamento, sobre todo lo que es, bueno, ni hablar lo que se viene con las ambulancias, mejor ni tocarlo, todo eso que cambie rumbo y que esté del lado del pueblo, ¿no? Marcelo Figueira, quedamos en contacto por cualquier novedad de parte de ustedes o que nosotros tengamos aquí alguna llamada de alguien planteando algo para acercar y por supuesto que quedamos a las órdenes. Impecable, muchísimas gracias. Y cualquier duda, yo mandaré un mensaje a Cereta para ver si se puede comunicar con ustedes. Sí, lo vamos a llamar. Para aclarar bien cómo sigue la cosa y bueno, muy esta bien. Es la casa de nosotros, también ahora de tarde estamos haciendo el otro... ¿Hoy a qué hora están? Hoy 3:30 está Don Tomper Radio. 3:30 de la tarde. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio como siempre. Saludos a Gonzalo y a la madre y a todos, a toda la familia. Muchísimas gracias.